アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Wow, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga y servidora DJ Aome. Y esto es el comienzo de Alianza Anime. Bueno, Alianza Anime, que trae un programa especial el día de hoy. Ok, muy buenas noches, besototes. Y muchas, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Me parece que hace rato estaban con mi primo, el Auto DJ. Espero que los haya tratado bien mi primo. Si no, pues con todo gusto díganme y les damos sus pataditas a mi primo. Vamos a ver quién comenta por acá. ¡Areli! ¿Qué nos comentas, Areli? Nos saluda aquí en Facebook. Bueno, ya nos está saludando ahora en el Sky. Hola, hola. Vamos a ver qué nos comenta Areli aquí en el Sky. Wow, esperemos que esta transmisión esté bastante divertida como las anteriores, así que va a estar muy significativa. Hoy nos pusimos algo romanticones, ¿verdad, chicos? Como es la semana del amor y la amistad, pues andamos así de ¡ah, qué lindo, qué linda! Vamos a andar así, ¿no? Hola, Areli, ¿cómo estás? Es que me dice, ¡home! ¡Areli! ¿Cómo estás, Areli? ¡Camino! ¡Camina! Nos saluda también aquí en el Sky. Y de repente, yes, iniciamos, mi querido Camina. Pues sí, ya saben, a las 7, a más tardar, yo ya estoy iniciando transmisión. Primero Kamisama. Ah, pues ahorita te comentamos, mi querido Komino. Komino. Pepicón, qué milagro. ¿Cómo he estado? Pues bien, muy bien. Gracias a Kamisama. Aquí, pues organizando también lo del capítulo 6 de Mis ojos lloran por ti. Wow. Tuvimos ahí una junta, pero ya quedó por lo menos ahorita el guión. Ya vamos a comenzar a grabar para tenerlo listo el 25 de febrero. Así que no se les vaya a olvidar. ¡Jikai! Aquí está mi querido padrino Lisandro. Besetote, muchas, muchas gracias. Y nos llueven las dedicatorias. Eso me encanta. Ok, Winry, ya. Adicto a tu mirada también se reporta, reportándome 6 minutos tarde. Tienes que ser puntual, DJ Yome. Yo estoy 30 minutos antes. Yo también, adicto a tu mirada. De hecho, yo me conecto 6. Aquí son las 8, dice Stephanie. Bueno, pero ahora México, yo estoy puntual a las 7. Bueno. Tenía un maestro que le hacía así. Bueno. Adicto a tu mirada, sí. 30 minutos antes. Yo también, mi querido adicto a tu mirada. De hecho, a las 6:30 tú ya puedes estarme buscando en el Facebook. Y yo voy a estar ahí. Ok, Stephanie. Carlos Imán. Hola, Carlitos. Hola, Ome. Ya llegué. Perfecto, Carlitos. Muchas gracias por venir puntual a la cita. Melanio, buenas noches. Dije yo, Ome, preparado y listo para esta velada tan romántica que tendremos con los Ran. Escucha, saludos. Muchas gracias, mi querido Melanio. Bueno, pues es hora de presentarles el tema del día. Uy, está bastante bueno. Pues es un tema del día que yo los últimos años he hecho el... Si no es el 14 de febrero, pues es en el día que me toca transmitir. En la semana del 14 de febrero. Ok, Harry Santizo ya nos mandó aquí su dedicatoria. Bueno, ok. Juan Antonio, ya, ahorita la colocamos, no se desesperen. Primero Kamisama, tendremos tiempo para todo. Juan Antonio, saludos y reportándome, muchas gracias, mi querido Juan Antonio. Areli, ¿qué onda, Areli? ¿Ya lista con tu dedicatoria y tu canción? Esperemos que sí. Ah, sí, me debes un reporte, mi querida Areli. Y Areli dice que está 2 horas antes. Oh, pues qué bien, chicos. Pues deberían de checarme, no sé, el audio, cuántas escuchas tenemos, ya que llegan ustedes mucho antes. Pues deberían de ayudarme con eso. Mi querido Pepi Kun, bueno, ahorita te comento. Ok, pues tenemos el día de hoy. El menú es el siguiente. Hoy en Alianza Anime presentamos la sección Lot Me. ¿Qué es la sección Lot Me, DJ Yaome? Muy bien, DJ Yaome, excelente pregunta. Pues la sección Lot Me es tiene una regla muy especial. Sin dedicatoria no hay pedido musical. Efectivamente, tú puedes hacer tu pedido musical, pero si no lleva dedicatoria no será válido. Así que todas las personitas que ya me inundaron de pedidos aquí, les pido de favor que chequen que su pedido musical esté acompañado de una dedicatoria. Si no es así, lamentablemente me lo voy a tener que saltar y pasar a otro pedido. ¿Ok, chicos? Así que de favor chequenlo muy bien, porque si llego a ese pedido no voy a colocar la rola si no viene acompañada de una dedicatoria, ¿ok? Sí, ahora sí nos pusimos algo estrictas, porque así es la sección Lodmi. ¿Por qué esto de la sección Lodmi? Ok, pues verán, últimamente como que ustedes no dedican las canciones. Nada más, quiero esta canción y ya. No. Pues si la dedicamos, pues contribuimos a que pues esa persona especial, ese chico, chica especial, pues sepa que lo queremos, que esta canción nos hace recordarlo, recordarla. En fin, o si no es tu amorcito, también puede ser tu amigo, tu amiga. Esto es para contribuir a que seamos más unidos, más, haya más familiaridad. No solo el tema así musical pelón, como dirían, y todo, sino pues a que estemos más unidos, más... que expresemos un sentimiento con esa canción. ¿Chikai? Así que, oh por Dios, ya me pusieron. Recuerden que su dedicatoria debe de ir ahí en el post de pedidos, chicos. ¿Sale? Bueno, en el post de tema del día. A propósito, eliminamos hoy el post de pedidos porque ya ven que tenemos uno para pedidos, otro para comentarios, ¿no? Ahora lo eliminamos. Chica, y bueno, pues empecemos. ¿Ya pusiste tu dedicatoria? Perfecto. Perfecto, Arely, muchas gracias. Freddy Herrera, hola, dígame un saludo desde Colombia. Me encanta tu voz. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, vámonos rápidamente. Les vamos a poner un ejemplo que les parece, para que vean más o menos cómo es, cómo debe ser, cómo vamos a jugar hoy en la sección Let Me. Ok, vámonos con la primera canción, que va dedicada de parte de Fernanda para sus queridos Ran Escuchas. Así es, con todo cariño, chicos. Y ella dice que muchas gracias por escucharla todos los martes a las 19 horas, que los quiere mucho y que esta canción va dedicada para todos ustedes por la gran amistad que los une. Atentamente, Fernanda. Y ella dedica la canción de I Am de Inuyasha en versión español. A ver qué les parece. Vámonos con esta canción y enseguida empezamos con las dedicatorias de ustedes aquí en la sección Let Me. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Porque esto se va a poner ardiente. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome GK. Hemos regresado nuevamente. ¿Qué tal ese tema musical? Está genial, genial. Es la versión así como española del tema de I Am. Está muy chévere, muy chévere. Pero pues sí, la verdad yo prefiero la latina, la verdad. Me gusta más la versión latina. Ok, vámonos rápidamente con dedicatorias. Wow, ya es tarde. 7:20, tan rápido. Cielo santo, creo que voy a pedir más horas de transmisión. Bueno, vámonos rápidamente con esto, chicos. Así que vamos con sus dedicatorias. Ya tenemos varias. El tiempo apremia. Vámonos rápidamente. Acuérdense, chicos, sin dedicatoria no hay pedido. Esa es la sección Latni. Ruby Okumura es la primera en publicar su dedicatoria. Un fuerte aplauso aquí para la primer valiente. ¡Bravo, bravo! ¡Wow! Eres muy valiente, Ruby. Vamos a ver. Y esto dice así. Esta se la dedico a Pepinillo Kun, mi lindo, dulce y encantador novio. Te quiero muchísimo, niño. A Isheteru no te cambio por nada. Y ella dedica Kiskarimishi no Love Song en cover. Ok, pues estaba dedicada para Pepinillo Kun. Vamos a escucharla y enseguida regresamos con más dedicatorias. Nuestro sendero escogido está, a casa llevará. Ya no me dejes, es tanta la felicidad que da. Hoy a tu lado estar, eres mi vida. Si el mundo se llegara a acabar, ¿qué es lo que tú harás? Yo te escucho, ninguna respuesta salió de ti. Y te acercaste a mí, me sujetaste más. Nuestras miradas no se desviarán. Me empiezo a acercar un poco más. Mi corazón va a estallar. Sin importar dónde estés o quién seas, lo que siento no cambiará. No quiero volver a ver, qué triste otra vez. A tu lado yo me mantendré. Aun si tú I'm ¡Wow! ¡Qué tema musical más lindo, eh! En verdad, desde la primera vez que lo escuché, órale, está padrísimo. Qué lindo tema. ¡Felicidades, chicos! ¡Yeah! ¡Así, así se dedican canciones! Ok, un gran saludo a Harry Santizo, que nos está escuchando. Muchas gracias, Harry, por la sintonía. Y nos manda un gran saludo, gracias, que es la primera vez que me escucha en vivo, dice, ya que os solo escuchaba en los podcasts. Ah, ok, Harry, pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, vámonos con la siguiente dedicatoria rápidamente, porque tenemos un buen de dedicatorias. Vámonos rápidamente con el segundo valiente. Y es mi estimado Melanium. El dedicar la canción de Hotaru. Dedicada para. Dice: bueno, Diome, no podía ser egoísta con mi sentimiento. Así que mi canción, Hotaru de Maiko Fujita. Dedicada para cuatro personas muy especiales para mí. A ver, chicas, chicas y chicos, atención. Dice, Areli, por ser tan linda conmigo todos los días, es una gran amiga y por ello te dedico esta canción. Para Winry Najar, la que considero una gothic lolita kawaii, órale, es una gran mujer y amiga. Te dedica la presente canción, te tengo presente en mi día a día y por ello te la dedico. Dedicada para Ruby también. Para Ruby, solo bastó un instante para saber que serías una amiga entrañable y hoy por siempre lo seguirás siendo. Y para Fernanda, alias DJ Yaome, siempre digo que llegaste para cambiar una parte de mi vida y aunque se lea broma, lo digo en serio. Muchas gracias. Más que una locura, eres una amiga. Ah, locura, más que una locutora, perdón, eres una amiga muy querida, la cual aprendí. Muy querida, la cual aprendí a querer programas tras programa, razón por la cual siempre te acompañaré hasta que Dios me permita hacerlo. Y por ello con afecto te dedico esta canción. Ah, qué lindo, muchas gracias, mi estimado Melanio. Un fuerte aplauso para Melanio, que dedica esta canción para todas nosotras, muchas gracias. Y pues vamos a escucharla y regresamos aquí con un reporte que nos tiene Areli del Konishiwa Fest. Vamos con esta, vamos a escuchar este temita y enseguida regresamos. ふわりふわりと宙を舞う蛍、少し離れ。 Chica, ya hemos regresado. ¡Wow! ¡Qué lindos temas te están dedicando ahorita, chicos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué sentimiento le ponen! Bueno, vámonos rápidamente con el siguiente pedido. Pepinillo Kun dice: se la dedico a Ruby con este mensaje. ¡Feliz mes aniversario! ¡Te quiero mucho! Gracias por entrar a mi vida y espero en Dios que cumplamos muchos más mes aniversarios. Pero eso le dedica Pepi Kun a Ruby con la siguiente canción. Chican, yo tomaré en cover. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos a la sección Love Me. Recuerda, sin dedicatoria no hay pedido. No, hay un pequeño error aquí, dice, esta que no es de Ruby, perdón, y está dedicada al buen Melanio, un buen amigo y un gran ser humano, con una manera muy bonita, interesante y profunda de ver las cosas. Estamos escuchando Fairy Tale, opening 3, dedicada para Melanio de parte de Ruby. Ahora sí, vamos a escucharla. veces estás bien, porque pronto sí que se secarán las lágrimas de ayer. En aquel futuro que brinda su luz, son muchas las personas que muestran valor y luchan por sus sueños todas aún. Pero no te rindas ante el dolor, no pierdas nunca tu convicción. Jamás renuncies ni te desanimes, porque sola no estarás. Toma la oportunidad, hoy es el tiempo, sostendré tu mano para ayudarte. Poco a poco ya no hay razones para que te rindas, lucha siempre con fe. Ya no llores porque tienes un resplandor que está brillando justo sobre ti. Espero que nunca pienses en perder las ilusiones que te quedan por fuerte querer ser. Pero si los recuerdos te quieren herir, mira aquel futuro en que serás feliz. Si despiertas a que el amanecer espera por tu vida, verás nublado, soleado, se perderá en ti la llama que cada día te invita a vivir. Nadie conoce su futuro, nunca te caigas por el hecho de no encontrar una razón. El mundo de tu cuerpo un día vas a ver, así que cree en tu corazón. Los días en donde lloraste por las heridas de la vida y fuerte me abrazaste marcarán un ayer, y así pronto lloverás sobre las flores que insisten en vivir. La tristeza de este mundo se irá tras el dolor de nuestro llanto, solo así desaparecerá. Si los recuerdos te quieren herir, mira aquel futuro en que serás feliz. Profundo de mi camino siempre está el amor que mi corazón nutre a mis sueños con poder. Cada vez que la gente grita no sé qué va a suceder. Solo sé que una de las flores por el cielo nunca volará. Ah, la soledad se extinguió, oh, porque las alas se me caen. No me siento digno de tener la libertad. Sé que mis intentos solo lograrán fallar. A través del cielo puedes llegar al fin, en donde hoy los sueños chocan una y otra vez. Poco a poco ya no hay razones para que te rindas, lucha siempre con fe. Ya no llores porque tienes un resplandor que está brillando justo sobre ti. Espero que nunca pienses en perder las ilusiones que te quedan por fuerte querer ser. Pero si los recuerdos te quieren herir, mira aquel futuro en que serás feliz. Chica, y hemos regresado nuevamente. ¡Qué bárbaro! Creo que vamos a aumentar el número de canciones. Bueno, de canciones en los bloques, chicos. Porque hay bastantes dedicatorias. De hecho, no aseguro colocar todas, siendo sincera. No lo aseguramos, chicos, pero daremos nuestro mayor esfuerzo. Chica, yo creo que ni avisos parroquiales vamos a hacer hoy para tratar de colocar todos sus pedidos. Sus pedidos y dedicatorias aquí en la sección LATMI. Bueno, vámonos rápidamente. Ahora sí, con el pedido de Pepinillo Kun, que va dedicado para Ruby con este mensaje. Feliz mes aniversario, te quiero mucho. Gracias por entrar a mi vida y espero en Dios que cumplamos muchos más mes aniversarios. Esta canción de Hiyan Yo Tomare en cover va dedicada para la para la chica de Pepi Kun, seguida de otra canción más. Ryan Lezama dice: buenas, querida DJ Yome, ese pedido va con dedicatoria a toda esa gente que siempre estamos presentes en la sintonía del martes en tu programa. Saludos a todos los que escuchamos la mejor radio Anime Nexus, como

chica, y hemos regresado. Vámonos rápidamente con las siguientes dedicatorias. Vamos a ver qué canción sigue. Ok, James estaba por aquí. El James. Gracias, Hatsume. Pero no me acuerdo, Hatsume. No, yo creo que me confundes. Vamos a ver quién dedica esta canción. Harry Santizo. Aquí está. Esta canción está dedicada a esa persona que lleva en su corazón, dice. Y que dedica esa canción para una amiga que se llama Norma. La canción de James Shimori, Red Line. Vamos con tu canción, mi querido Harry Sanciso. Seguida de otros dos temitas musicales. Adicto a tu mirada dedica la canción de Mishinosaki Sora para Allison, que la ama. ¡Wow! ¡Qué profundo! Winry Najar dice: saludos, DJ Yome. ¿Cómo estás? Muy bien, me queda Winry. De hecho, algo atareada aquí con todo esto. Dice: esta canción va dedicada al chico favorito de Facebook, Melanio. Ok. Haruka Kanata. Vamos con estos tres temitas musicales. Y enseguida regresamos, así que ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus. Esta es la sección Love Me aquí en Alianza Anime. Recuerda, sin dedicatoria no hay pedido. And throw it all away. Feelings to discover, knowing undercover what it is you really mean to me. You are the flower, I'm the rain. Without you, life is not the same. I'm everything you'll ever need. Though rarely spoken, we still proceed. I can see the sunrise looking into your eyes. You riding right next to me, and we both become one. Heading towards the sun, following the line, following the red line to the sun. You are the air that I breathe. Without you I am incomplete. You are the only one for me. Rarely spoken, I'm

鎖に繋がれた手足、それでも僕らは引きずられないようにもがき続けているんだ。殺さないで君の chica, ya regresamos rápidamente. Vámonos en caliente con las siguientes dedicatorias. Oigan Vázquez, lol, yo estoy solito, así que pues no tendré rola. Ah, ya sé, pues te la dedicaré a ti, DJ Yaome. Puedes poner grip el cuarto opening de Inuyasha, porfa, con todo gusto. Muchas gracias, mi querido Brian, por la dedicatoria. Oh yeah. Areli comentó, esta canción es especial para mí porque me recuerda a unos amigos. Por esta vez se la dedico a Ome y a Melanio, gracias por su amistad. Muchas gracias, Areli. Chilla, ay por Dios, Chilla Yafuru, segundo ending, la dedica para estos amiguillos que tiene Areli. Muchas gracias. Y ok, gracias, Areli. Y la siguiente canción va dedicada para Fernanda de parte de Melanio. No es cierto, de parte de Valente. Limit Control dice. Vamos con estos tres temitas y enseguida regresamos con más dedicatorias. Porque el tiempo se nos está acabando, chicos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Oh, 茜色に染まって草道足を止めて佇むそんな日はここにいない君を思い浮かべて見失いそうな道を探してみるよ今君がどこにいたって変わるはずないよね心はいつでも 叫びたい気持ちを小さな傷に変えて My love My love 胸に響けよ My Chica, 8:20 de la noche. Y apenas si nos queda tiempo. Chicos, vámonos a reducir los pedidos a una dedicatoria por persona. ¿Vale? Si dedican dos canciones o más, no me comprometo a colocar la segunda, ¿va? Pero por lo menos una dedicatoria por persona, chicos. Así que asegúrense de incluir a todas las personas que quieran dedicárselo en una sola canción. Por favor. Vamos rápidamente con la dedicatoria de Juan Esteban. Dice, va dedicada con mucho amor para Juan Esteban. La de Angel Bass. Ok, vamos a ver qué canción sigue. Stephanie Sequeda Sierra comenta, esta canción es dedicada a Ryuyuji José Aldemar, que lo ama con toda su alma y quiere pasar el resto de su vida con él y casarse. ¡Órale! Fairy Tail Ending 6. Ella dedica esta canción. Y vamos con la última dedicatoria de este bloque. Felipe Villegas dice, saludos DJ Yome. Dedico este tema para una persona que siempre será especial para mí. Y sé que le gustará este opening. Yuyu Hakuksu, vamos con este tema. Vamos con estas tres cancioncitas y enseguida regresamos. Mientras tú no te despegues de Alianza Anime con DJ Yaome. Esto es la sección Love Me, solamente aquí en Radio Anime Next. chica y esas palmas. Chica, y hemos regresado nuevamente. Y 8:30 de la noche, chicos, wow. De hecho, no pensé que fueran a dedicar tantas canciones. Pensé que les costaba más trabajo eso de dedicar canciones. Me da mucho gusto, chicos, que estén dedicando canciones. Gracias, Camina, que estén dedicando canciones. Muy bien. Qué padre, chicos. Muchas gracias por estar aquí participando en la sección Love Me. Vámonos rápidamente con tres pedidos más y hasta donde lleguemos, chicos. Así que crucen los dedos para que su pedido pueda ser escuchado el día de hoy. Jacqueline dice, va dedicado a ese niño lindo que su nombre no puede decirse pero empieza con U. ¡Wow! ¿Quién será Jacqueline? Ella dedica el tema de Ranma Music, el de Kawaii Kune, y lo que gané. Vamos a escucharlo seguido de el tema de Sadako Madrazo, Read Bring of Light, que está para todos sus amigos de Dibujarte School. Ah, genial. Que todos nuestros sueños se logren, ella comenta. Y finalmente, el último pedido de este bloque, de Jorge Poquesca, dedicada para sus pokeamigos. Ok, vámonos con esto y enseguida regresamos con más canciones y más dedicatorias. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Aquí en Alianza Anime, regresamos. Okay. Proyecto Amazon Latino presenta. Seguiré y por mis metas lucharé. Me pregunto cómo es que volando el tiempo se fue. Ya el futuro vendrá, siempre y cuando pueda soñar. Yo quisiera ir allí, ahora es que me quedo por vivir. Aunque sé que no es fácil, aún me queda por luchar. Pueda llegar el fin, espero y estar junto a ti. Sonriendo te diré, tú me haces muy feliz. Este sueño atravesar, varias cosas yo aprendí. De algún modo comprendí que esta historia nunca tiene un fin. Aunque sé que no es fácil, aún me queda por luchar. Seré feliz si no estás. Lo debo de intentar o podría perderte una vez más. El cruzar todo este caminar me deja un aprendizaje. Pelearé, aprenderé, lloraré, pero al final yo venceré. Por todos los sueños. さあどこからが冒険だ光 りの先の果てまで空からこぼれた涙の雨かき分けてさあ勇気出していこうか昨日の僕に勝つためどんな出会いも宝だドキドキドキチャレンジャーいつか必ず叶える夢がある君が教えてくれたのさそうだからこそ旅に出る赤い絆の輪がでかく広がったら確かなこと元気もすぐみんなに届くのさ青い僕らの星の希望は輝いて黄色い花が咲くさあどこからが冒険だ光の先の果てまで空からこぼれた涙の雨かき分けてさあ勇気出していこうか昨日の僕に勝つためどんな出会いも宝だドキドキドキチャレンジャーいつか必ず叶える夢がある君が教えてくれたのさそうだからこそ旅に出る赤い絆の輪がでかく広がったら確かなこと元気をすぐみんなに届くのさ青い僕らの星の希望は輝いて黄色い花が咲くドラゴンゴスジメヒコトクムシミズデキワクサフコリノオマル炎格闘ハガネスパフェアレ赤い絆の輪がでかく広がったら確かなこと元気をすぐみんなに届くのさ青い僕らの星の希望は輝いて黄色い花が咲くドラゴンゴスジメヒコトクムシミズデキワクサフコリノオマル炎格闘ハガネスパフェアレ Hemos regresado nuevamente. Vámonos rapidísimo con las siguientes dedicatorias. ¿Y alguien ha visto al Sensei Inuyasha? ¿Por qué no lo he visto conectarse? Vámonos. Akari Himura dice: buenas tardes, DJ Yaume. Me gustaría pedir la canción de Soraido Days, el opening de Gurren Lagann. Y se le dedico a mi novio Edu, a quien quiero mucho. Ok, Akari, ya está tu pedido listo, Cristi, bueno, Suki Hatsuo me dice: buenas noches a todos. Bueno, pues mi dedicatoria el día de hoy es para todos, pero en especial para ti, Hatsuo. Oh, para mí, muchas gracias. Y para Carla San, esta canción es especial, y no solo por el nombre, sino porque me trae muchos recuerdos sobre ti y tu tía Carla Chan. Además de que es una canción con un gran sentimiento que se refleja también en la serie. La canción de... porque Hatsuobe, tengo problemas. La historia de la arcana familia. Algo así. Bueno, esta. Muchas gracias, Hatsuobe. Y Joan David, esta es la serie favorita de mi mamá, Candy Candy, así que se la dedico. Ok, Jikai, bueno, vámonos con estos tres pedidos y con uno que me hicieron por acá, aprovechando que la de Candy Candy dura poquito. Takumi comenta: esta canción es dedicada para una hermosa princesa que apareció recientemente en mi vida. Angela, voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso, mi corazón encantado, te la dedico de todo corazón, te quiero tanto que casi te quiero más que a mí. Ok, pues, mi corazón encantado de parte de Takumi para Angela. Vamos a escuchar estos cuatro temitas con estas cuatro dedicatorias Y enseguida regresamos, yo creo que ya para despedir transmisión. Vamos con esto y enseguida regresamos. ¡Chica! ¡Ay, qué buen tema musical! I know. Del universo que ambición. toma mi mano para unir esta infinita oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú. Toma mi mano para unir esta infinita Chicay, 9:01 de la noche, chicos. Bueno, el sensei no ha aparecido todavía. Eso es bueno para nosotros, porque vamos a poner unas cancioncitas más hasta que llegue el sensei. Chicay, vámonos rápidamente con las siguientes canciones. Antonio Díaz, bueno, si es que alcanzo, pedido estaba dedicada no solo a la persona que extraño. Mis amigas del alma, Nicole, Dania y Miriam, que ya no puedo estar con ellas, pero ni llorar es bueno. También está dedicada a las locutoras increíblemente geniales, así dice, con voces que cautivan a cualquiera, Mayu, Fernanda Velázquez y Pixico Mystic, a Shui también. Do You Love, esta canción va dedicada para todas esas personas de parte de Antonio Díaz. Luis Salvador, buenas noches, para la sección Love Me dedico la siguiente canción a las mejores voces de Anime Nexus. Ah, caray, DJ Aome, Fernanda y Shui, órale, pues muchas gracias. Las mejores conductoras de sus voces son muy kawaii. GK, muchas gracias. No me lo esperaba, querido Luis Salvador, muchas gracias. La canción de Shala Shala de Lucky Star. Ah, ok, vamos a escuchar esta versión ahora. Y terminando este bloque, Andrés Felipe, quisiera dedicar esta canción a todas las personas que tienen algún amado. Y de corazón le digo que viva el amor sincero y especialmente dedicado para alguien que nos saca una sonrisa. Todos los martes de corazón para ti, Fernanda Velázquez, un abrazo y muchas gracias. Love is beautiful pain. Ok, esto, muchas gracias. Qué lindos, muchas gracias. Bueno, vámonos con estas cancioncitas y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus porque ya viene Elite en el radio. Jikai, si puedo, regreso. And easy. Chicay, pues chicos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al Sensei Elite Radio, a Marcus, un besotote, muchas gracias por el tiempo prestado. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Al maullito. Miau, miau, servido, ahora sí. Muchas gracias, gracias por participar en la sección Love Me. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Sayonara.